Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Muchos habrán oído hablar de la Divina Comedia. Su autor es Dante Alighieri, un converso que marca el recorrido de la verdadera transformación espiritual, desde el mal y sus consecuencias hasta la purificación en el purgatorio, como preparación de la bienaventuranza celestial, en compañía de los ángeles y santos, rodeando a la Virgen María y a la Trinidad. El misterio incomprensible de Dios, al que veremos tal cual es. Dante Alighieri es un poeta que trasciende su época, sale del contexto del cambio del siglo XIII al siglo XIV, a pesar de su exilio de su Florencia amada, los últimos 20 años de su vida. La Divina Comedia es una búsqueda del poeta hacia el encuentro de su amor idealizado, Beatriz. Todo un símbolo, porque Dante siempre va acompañado de Virgilio en este viaje. Virgilio, considerado el poeta más grande y conocido de la historia. No entraremos en un análisis histórico, ni literario, ni en un aspecto formal. Solo nos interesa el contenido, el mensaje lleno de enseñanzas. Un mensaje teológico y religioso, hasta el último verso. Testimonio palpable de la obra literaria como vehículo doctrinal. Dante Alighieri fue un gran pensador que expresó el amor intelectual como en la Vida Nueva y su preocupación por la reforma de la Iglesia y su claro sentido de la justicia. Fue conocedor de los clásicos y de los escritos de su época. Tuvo la genial idea de componer un poema sobre Florencia para sacarla de la corrupción y de la ambición política con la ayuda de Dios. Porque la Divina Comedia es un canto al amor divino, a la misericordia del Creador, rodeado de los bienaventurados, siguiendo aquella hermosa visión del Apocalipsis de San Juan. En esencia, es la historia del mundo con sus vicios y virtudes personalizados en individuos concretos. Es una historia hacia la salvación, un poema sagrado, convertido en un tratado doctrinal completo, porque está inspirado en textos bíblicos y en una gran formación intelectual y religiosa de su creador, Dante Alighieri. Se trata de una obra teológica llena de elementos bíblicos que buscan relacionar el mundo clásico y el mundo cristiano, que asume lo clásico y lo completa, le da un sentido nuevo. Es un texto original, con algunos breves precedentes en la Eneida, en Cicerón y en San Pablo. No se narra, se incluye al lector como protagonista, con un objetivo claramente doctrinal. Dante Alighieri nos dice que se ha perdido en una selva oscura. Para algunos el pecado, el mal, esa situación anterior a la conversión y a la purificación en la vida de la gracia. Dante se purifica y acaba meditando en silencio en la plena contemplación del paraíso. Dante buscaba la felicidad desde la finitud y fue ascendiendo en una carrera de obstáculos hasta llegar a lo más alto, el paraíso. La Divina Comedia es un poema trinitario que comienza con una visión del cosmos dominado por el mal, pero con la esperanza de la luz que brilla en las tinieblas, como nos dice San Juan. En Dante Alighieri todo es jerárquico, simbólico, con la cruz como elemento permanente, como dolor humano y moral y como signo de purificación definitiva. El infierno es la ausencia eterna de Dios, es la morada del desamor, la negación de toda esperanza. Decía, perded toda esperanza los que aquí entráis. Es el mensaje definitivo de los sindios. El purgatorio es una montaña en la que se intuye la misericordia con un ángel que la representa. Es el sufrimiento mitigado por la esperanza. En lo más alto está el paraíso terrenal, aquel lugar perdido por el primer pecado. Por eso el purgatorio es la antesala del paraíso definitivo en el que espera Beatriz y en donde Virgilio, poeta anterior al cristianismo, no puede entrar. Por fin, el paraíso, la visión beatífica de los bienaventurados, los que verán a Dios cara a cara. Allí ya no hay esperanza, sino la realidad de Dios en plenitud. Dante Alighieri conocía la teología, fue contemporáneo y algo posterior a Santo Tomás de Aquino. También conoció la obra de Santo Domingo, de San Francisco de Asís y de San Buenaventura. Dante habla en boca de Beatriz, pero con la doctrina de Santo Tomás de Aquino, del misterio de la Trinidad, del cuerpo glorioso después de la muerte corporal. Habla de la sabiduría de Salomón, de pensadores anteriores al siglo XIII, y sirve de inspiración de muchos artistas posteriores como Botticelli, Giovanni di Paolo, William Blake y Gustavo Doré, que se inspiraron en la Divina Comedia para recrear escenas y situaciones en dibujos y grabados de una gran finura y elegancia. Dante Alighieri demostró la actualidad de su mensaje, las dudas y certezas de la vida cotidiana, la necesidad de la conversión, purificación, ese peregrinar hacia el Padre, ese cielo nuevo y esa tierra nueva de San Juan. La verdadera conversión, Dante tiene una ventaja sobre San Agustín, Shakespeare y otros autores, porque la Divina Comedia es un viaje fascinante que absorbe, que transporta al más allá de la muerte, del infierno, al purgatorio y por fin al paraíso. Pecadores esperando la purificación, entramos de la mano de Dante, como él hizo con su amor idealizado, Beatriz, y nos dejamos transportar hacia la visión celestial de San Juan, hasta el trono de la Trinidad cristiana. No hay que moverse, hay que leer y meditar ese trayecto de la vida mortal a la vida eterna. Es un poema de eternidad, de búsqueda permanente, de mirada hacia la luz, de esfuerzo hacia las alturas, de elevación personal y de verdadera purificación. Es el camino de la conversión espiritual hecha poesía. El camino de Dante, muy parecido al nuestro. Dante buscaba la perfección cristiana, en definitiva la santidad a la que todos estamos llamados, trazaba el camino hacia la salvación con la ayuda de la gracia. Por eso conmueve a los creyentes y agrada a los no creyentes que solo en la poesía encuentran la belleza espiritual. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.